Ahora es el momento. Mercedes S. Confortable, dinámico, elegante. Mercedes S. Una necesidad inaplazable. Aquí en Madrid, visita tu concesionario más cercano. 170 niños fueron sus víctimas. Él está próximo a salir de la cárcel. Y 170 familias no despiertan aún de esta terrible pesadilla. Discovery Channel presenta Garabito, lunes 7:50 p.m. Este es el territorio reservado para una marca, una fragancia que recrea la fuerza del amor. Amor, amor. La última creación de Cacharel. La vida tiene buenos momentos. Siempre hay un lugar para un festejo. Los amigos comparten y disfrutan con una bebida que conserva su tradición y sabor por más de 100 años. Valentine's. Lo mejor está por llegar.